nos sirvió como cortinita de comienzo, pero por cierto, Ceci Elías, de ella se trata, nos inició directamente en clima, por cierto, de lo que va a ser un programa donde hoy vamos a tener un viajecito por la canción brasilera o brasileña, como a alguien le guste llamar o como quieran llamarlo, pero que escuchando a Ceci Elías, que está presentando tal vez El Viento, su trabajo más reciente, alguien que por sobre todas las cosas es actriz, pero que como tantas actrices, hay que recordar Soledad Villamil, por ejemplo, para dar un caso, se ha dedicado al tango. Bueno, actriz que, fascinada por la música, en todo caso ha decidido dar su voz y acompañar con ese tono tan particular como el que escuchábamos, ese susurro suyo muy particular, voz, ponerle voz y colores a acordeones, percusiones, instrumentos de viento que hacen lo que hemos escuchado, por ejemplo, una maravilla, y que nos ha servido para empezar el programa. Y que, como siempre, tiene un tema presentación que es casi el espíritu de lo que debe ser un artista. Les había comentado que íbamos a darnos una vueltita por la música brasileña, en este caso con dos voces femeninas, que quiero que empecemos a compartir sin presentación alguna. Sin presentación alguna, porque me parece que está bueno que entremos en clima. Insisto, dos voces femeninas que descubrí esta semana y que me han llamado poderosamente la atención. Pero vamos despacito y vamos a arrancar con alguien que, hay que decir, en todo caso, nació en Río de Janeiro, pero vive en Montevideo. Escúchenla muy bien como para entrar en clima. Claudia Pires, alguien que cuenta que en su infancia era acompañada por un triángulo y un pianito de 10 teclas donde sonaban de oído todas esas canciones posibles de escuchar y que de alguna forma quedaban grabadas adentro. Nació en Río de Janeiro, está por Montevideo y sin dudas, sin duda, alguien que desde hace un rato largo ya y con influencias tales como las de Tom Jobim, Iván Lins, Chico Buarque o Milton Nascimento, entre otros, está generando por ejemplo, lo que escuchamos. Pero también hay otra voz femenina que nos acerca a la música brasileña. Préstenle también muchísima atención y a disfrutarlo. Tudo que é bom quer dizer você. Noite no Leblon, filme na TV. Frio e edredom, flores no apê. Meias, moletom, água Perrier. Sol no Trianon, mar em Jurerê. Verso de Drummond, faixa de CD. Solo de piston, time de tele. Tita Pire. Tudo que é bom quer dizer você. Que será que isso quer dizer? Tudo que é bom quer dizer você. Meias, moletom, água Perrier. Sol no Trianon, mar em Jurerê. Verso de Drummond, faixa de CD. Solo de piston, time de tele. Música do Tom, Hematita Pereira. Tudo que é bom quer dizer você. Que será que isso quer dizer? Dararundi. Carol Costa, cantora, compositora, nacida en Pernambuco y que adopta a Piauí, así, Piauí, lugar que, estado brasileño que yo descubro por primera vez y que desde 1997, cuando grabó Parceria, ha generado, bueno, lo que ya de por sí es un repertorio muy variado, muy importante y que tiene entre los géneros a los cuales le pone voz, fundamentalmente samba, flamenco, tango, una voz notable y que por supuesto descubrimos hoy. Así que pegaditas una tras otra, ahora después de haber sido presentadas y en el orden que yo les había presentado, las vamos a escuchar juntitas. No a dúo, por cierto. Bueno, vamos a escuchar temas de estas voces, insisto, que nos hacen pegar un paseíto por la música brasileña y que indudablemente nos comienzan a deleitar descubriéndolas. Claudia Pires, la muchacha que nació en Brasil y que ahora anda por Montevideo, Claudia Pires y Carol Costa, juntitas para disfrutar música brasileña de la buena. Desarranjo da febre descompensa a ilusão. A gente então confessa: uma paixão como essa é uma doença. Chega depressa, não pede nem licença. O coração atravessa no repique, a tremelique de tanta bem-querença. Da desarranjo da febre descompensa na ilusão. A gente então confessa: ah, meu bem, não tem quem peça uma paixão doidivanas como essa. Ah, meu bem, não tem quem peça uma paixão doidivanas como essa. Da raiva, da descrença, na ilusão. A gente então confessa: ah, meu bem, não tem quem peça uma paixão doidivanas como essa. Ah, meu bem, não tem quem peça uma paixão doidivanas como essa. Oh, Buscando calor. refugio para amar. Cecilia Zavala, de ella habíamos escuchado algo que está presente en su nuevo material y que fue presentado allá por abril en el Café Vinilo. Una voz realmente importante que empieza a generar un lugar importante dentro del folclore y que hay que marcar esto como un punto importante. Tampoco está desde hace un año en estas cuestiones, porque aparece con guitarra, mixtura, una sensibilidad y una expresión muy muy particular, y hay estilos en su música muy diferentes, porque hay que decir que además de folclore, como la hemos escuchado, por allí también aparece cantando desde tango hasta música brasilera. Cuatro producciones independientes como intérprete, como compositora, como arregladora. Un segundo disco solista que fue premiado en su momento, desde el 2007 realizando giras por diversos lugares de Europa, y en el 2008 como una de las figuras más importantes de un recital de guitarras que fue dado en el exterior y que a su vez también generó visitas a países como Canadá, Inglaterra, Escocia y Estados Unidos. Alguien que estamos descubriendo por aquí y que me parece que cuando uno diga de aquí en más Cecilia Zavala, seguramente se va a saber de quién se está hablando. Río, ¿hacia dónde van tus aguas subiendo, bajando, susurrando melodías al oído, al oído? Lejos brillan pájaros y flores, colores desbordantes, transparencias ondulantes, dolor que calma al oír tu canto, como alejándome del espanto dentro, se oyen ecos de tus voces profundas que invitan en tu regazo al abrazo. Bye. susurrando melodías, murmurando al oído como niño. Nadie, nadie. Los desconocidos de siempre. Yo soy Alejandro Manzoni, soy pianista. Nací en la ciudad de Pergamino, comencé los estudios de piano con mi viejo. Empecé desde chico, con mi viejo era pianista, o sea, no me quedaba otra que aprender piano. Y mi vieja también es pianista, o sea, vengo de padre de un pianista y con un instituto de música, o sea que no me quedaba otra que aprender piano. Toqué en muchos grupos de Pergamino y hace ya 20 y pico de años vivo acá en Buenos Aires. Siempre tuve como un perfil de que me gustó mucho el folclore argentino, pero también muchísimo el jazz. Yo estudié jazz también. Bueno, yo llegué al folclore primero porque desde chico siempre escuché mucho folclore. Me crié con los discos de Ariel Ramírez. Tomé casi todas esas cosas, el Cuchi Leguizamón, bueno, fueron grandes pianistas. Después, bueno, en los 70, 80 más, empecé a escuchar más a otro tipo de pianistas que estaban con otro tipo de búsquedas, como fue Manolo Juárez. En el 85 por ahí más o menos vine a estudiar un poco. Yo tenía muchas ganas en esa época de estudiar jazz, armonía, que estudié con Edgardo Bailín, y bueno, y siempre quería conocer a la gente que hacía folclore, porque a mí me encantaba escuchar esa música. En esa época estaba Manolo Juárez, que me encanta lo que hace, Eduardo Lagos. Me acerqué a Manolo Juárez, siempre estuvo conmigo muy buena onda, y bueno, yo quería aprender de ellos. O sea, ¿dónde está el misterio, viste, de meter eso? O sea, de las cosas que sabe Manolo de todas las músicas, de meterla en el folclore, que era lo que yo quería llegar. La música de la provincia, de las milongas sureras, yo, o sea, no he compuesto, todavía no. Por ahí sería como una tarea pendiente. Bueno, la verdad que la propuesta del gobierno de la provincia de Buenos Aires es de hacer un catálogo de todos los músicos que hay en Buenos Aires, en la provincia, está muy bueno, los conocidos y los no tanto. O sea, da un espacio para que nos conozca la gente, y aparte para que se conozca el material. Bueno, este último disco que hice, Las Tres Orillas, generalmente son todas composiciones mías, y hay dos versiones, una de El Quebradeño, de los hermanos Ábalos, y otra, como un homenaje que yo le hago a Ariel Ramírez. Hago dos zambas de él bellísimas, que es Rosarito Vera Maestra y Volveré Siempre a San Juan. Eso lo hago con piano solo. Después el disco es en trío. Tengo la suerte de tocar con dos músicos increíbles, que es Guido Martínez en el bajo y Leandro Sabelón en la batería. Thank you. Generalmente soy alguien que admira un blog que todo parece indicar que ha sido terminado, ha sido cerrado, que es el blog dudadesnuda.blogspot.com. De ese blog hemos arteramente robado a cuatro manos algunas cuestiones, algunas cosas. Pero para despedirse, eligió, por cierto, a la Surca. La Surca que nos hizo llegar en su momento lo que es una gacetilla de prensa donde se presentaban en el Belma Café en su momento, y precisamente de todos los trabajos realizados por la Surca, de un currículum realmente importante y que podemos observar, decidió la niña de Duda Desnuda que debía despedirse con un tema de la Surca. Que en todo caso hay que decir que a finales del año 2000 comenzó a presentarse allá en la Trastienda y que acompañó como invitado a León Gieco, Víctor Heredia en el Teatro Ópera, que también acompañó a Fernando Peña en la producción musical de Esquizo Peña, el musical, bueno, La Surca. Vale la pena escucharlo porque además tiene lo que vamos a escuchar, bueno, una voz más. La Surca, Fernando Rabí, Horacio Burgos, Federico Mizrahi, La Surca acompañados en esta oportunidad por Fontova. Y está todo dicho. Una espera mal herida, un amigo que se embriaga y en el sueño del alcohol imagina que una procesión de tambores empieza a asomar por la avenida, que los siete locos lo invitan al corso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida. Que desde la mesa de al lado Mirella le cuenta sus heridas. Una copa derramada, una espera malherida, un amigo que se embriaga por una causa perdida. Una copa derramada, los desconocidos de siempre. Luciérnaga rota los miedos tu voz. Muerdo mis labios de fuego y ya siento tu aliento. Reina, decir que basta para vos. Ya no es el tiempo de bailar por bailar. Vale, decir que basta para mí. Cambio la suerte. Desierto de todo amor, ¿quién hablará al silencio? Agüita dulce, dame un color para dormir mis labios. Sin sol, triste llovizna se seca un ramo de nubes. Y entre las mesas vacías se escucha perdida esta cumbia del sur. Suena un tic-tac en concierto, ponzoña de agujas. Ella sonríe tan linda, la Lady Murguera al ritmo del sol. El mundo entero sonriente duerme en sus caderas. Y en el fragor de las tablas su mano ligera me dice que no. Traga monedas mi pecho, la sangre al galope. Ay, ay, ay, ay, ay. Reina, decir que basta para vos. Ya no es el tiempo de bailar por bailar. Vale, decir que basta para mí. Cambio la suerte, el tiempo voló. Patio desierto de tu amor, ¿quién hablará al silencio? Agüita dulce, dame un color para dormir mis labios. Decir que basta para vos, ya no es el tiempo de bailar por bailar. Vale, decir que basta para mí, cambio la suerte. Maravillosa esta cumbia del sur que el grupo Láudano nos regala desde lo que sin dudas es uno de los grupos que apenas yo lo escuché me encantó, así nomás, con todas las letras. Un grupo que a mediados del 2005 empezó a gestarse cuando Juan Matías Tarruela, encargado de las guitarras, se une con Soledad Finoli, que es la voz que ustedes escuchan, la voz femenina que ustedes escuchan, y que en el próximo tema, en la despedida, en la yapa de este encuentro, los va a sorprender. Láudano, para despedirnos, seguramente va a haber un especial sobre Láudano prontamente, así uno lo desearía. Láudano, entonces, para presentar a ustedes lo que es, en todo caso, el final ya de este encuentro de hoy. Gracias por habernos acompañado, como siempre, tratando de acercar voces que son ignoradas, ninguneadas, y que en todo caso aquí tienen un lugarcito, chiquito, humilde, pero lo tienen al fin. Para disfrutarlo a pleno nos vamos. Esta es la chapa para que, digamos, que valió la pena. Y vale la pena seguir descubriendo voces que nos demuestran una y otra vez que esta tierra es generosa en talento. Hasta la semana que viene. La madrugada que viaja en carro deja la luna siempre apagando. Si del trabajo vuelves dormida, dejo siempre la luz prendida. Me dieron a mil tristezas. Si hubo un crimen y otras rarezas, el garabato de un humo claro. El día nace como embrujado, volando lejos, volando. Volando de siempre.